to dungeons deep and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were Y eso que acaban de escuchar es nada más a los enanos de The Hobbit con The Mighty Mountains, un excelente tema. Y les damos la bienvenida a nuestro episodio número 3, La Revancha de los Micros. Vamos a comenzar presentándonos y dándolos aquí agradecimientos primeramente a nuestros anfitriones de la Cafetería El Patio, que siempre nos tienen ahora café chais y algunas cosas más sanas que la otra vez. Y también queremos agradecerle a B-Graphic, que aquí está acompañándonos nuevamente. Esperemos que hagamos hablar a Elba de Lía otra vez engañada. Y vamos a presentarnos. Bueno, pues mi nombre es Lord Tuétanos. Y a mi lado está... Antonio Fierro. Hola, soy Jean Paul. Carla. Omar. Gibran. El Bali. Arturo Ríos. Osiris Corral. Toño Mogo, Iván Medrano, Alan Trooper. Y ya no hay más porque ya no caben en la mesa, pero bueno, agradecemos ahora sí que tenemos público a todos los que están aquí con nosotros esta noche. Y vamos a comenzar con las noticias de la semana. Esta semana hubieron muchas cosas de qué platicar. Bueno, yo creo que la sorpresa de la semana fue Bryan Singer, desde que decidió que ya no necesitaba agente publicitario y que él podía hacer todo por Twitter. Ahora, pues en su cuenta, lo que hace es que nos da la primicia de que tendremos la nueva película de Mutantes, la octava, si contamos las dos de Wolverine, o una de Wolverine, si olvidaron la otra. Y es nada menos que X-Men Apocalipsis para el 27 de mayo del 2016, así que vayan agendando con sus novias de una vez esa fecha. Manden un correo, manden el memo. Y será dirigida por él mismo y tendrá por protagonistas a los mutantes de First Class. Así es, nos vamos a ir con la primera línea del tiempo. Y además estará directamente relacionada con los sucesos de esta película de Días de Futuro Pasado, por estrenarse el próximo año. Y después de que salió un rumor de la escena final, de lo que pudiera ser la escena final de Días de Futuro Pasado, en donde daba a entender de que Apocalipsis pudiera ser un extraterrestre, Bryan Singer luego salió ya a desmentirlo el día de hoy y dijo que no es un alien ni nada por el estilo. O sea, vamos a seguir viendo parecer al Apocalipsis que todos conocemos. ¿Alguno de ustedes vio la descripción de la escena? Creo que fuiste el único que la vio. Está bien, ok. Bueno, y la otra, pues bueno, como lo dijimos la semana pasada, la segunda parte del Hobbit ya se estrenó. Y en general, aunque ahorita todavía está el embargo de todas las críticas y de todo, lo que se ha escuchado, al menos hasta ahorita, es que en general es una mejora bastante, bastante, bastante a la anterior. Y qué bueno, porque a mí la verdad, aunque sí me gustó la primera, sí sentí que se me hizo larga y además muy pesada. No sé, los demás, creo que Rolando es la única película que le ha gustado en los últimos 30 años. Creo que sí, después de Cazafantasmas es la única que le ha gustado. Ya amenazó con ver la segunda parte. Pero la de Cazafantasmas, esa se me hace que no la he visto, pero... No, creo que sí la vi, pero no estoy muy seguro. ¿Tú sí la viste, Toño? Sí, yo sí la vi. Yo tengo idea. Yo tuve infancia en los 80, sí vi películas clásicas. Ah, ¿no estuviste encerradillo en un búnker? Yo jugaba con juguetes y leía cuentitos. Leías cuentitos, ah, ok. No, estaba preguntando, solo preguntaba. Bien, un saludo a Rolando. Rolando, ¿dónde estás? Te queremos. A veces. Y bueno, entonces la otra noticia de la semana fue que Daredevil ya tiene director. Se anunció esta semana que Drew Goddard estará escribiendo y dirigiendo la adaptación para Netflix. Y si les suena el nombre de Goddard, bueno, pues es que él estuvo encargado de series como Buffy the Vampire Slayer, estuvo encargado de escribir episodios de Lost, también estuvo encargado de escribir Cloverfield, Cabin in the Woods y la última, la de Guerra Mundial Z. Goddard no solamente estará dirigiéndolo y escribiendo nada más el piloto, el episodio piloto, sino que también se encargará después de ser el productor ejecutivo y el encargado de la serie. Entonces, como ya por ahí habíamos platicado, bueno, pues Daredevil tendrá una sola temporada por lo pronto de 13 episodios y se estrena en el 2015 a través de Netflix. ¿Repetirán la fórmula de House of Cards toda la temporada al mismo tiempo? Sí, Netflix está haciendo eso. Por ejemplo, la de House of Cards, Arrest Development, Orange is the New Black y otras series que está sacando Netflix, está con ese modelo de toda la temporada en un mismo día. Y la verdad está muy padre. La verdad, sí, a mí me gusta verlos todos. Al principio era criticado, pero yo creo que ya todos nos acostumbramos que está padre verlos. Si tenemos chance un fin de semana, que nos castigaron por llevarlas a ver Kerry y no te quieren salir contigo. Y por ejemplo, en House of Cards pasó algo muy interesante y de hecho era de llamar atención, porque al término de la temporada todo mundo se quedó muy clavado con la serie, o sea, de ¿qué? Y la segunda, y eso pasa cuando las ves de corrido, y yo creo que quieren repetir el efecto. Les gustó la fórmula de Netflix, y la verdad es que ese es su modelo de negocio. La otra de la semana es que, bueno, pues Indy por fin se muda a Disney. Cuando Disney adquirió Lucasfilms hace, pues ya que 2 años, una cosa así, solo le faltó una parte de la familia. Una era Indiana Jones y la otra era Willow. Si recuerdan Indiana Jones, los derechos le pertenecen a Paramount, pero llegaron por fin a un acuerdo donde el marketing y la distribución pasan a la marca del ratón, y Paramount aún puede financiar en parte los proyectos futuros de la franquicia y él retiene los derechos de las primeras 4. Entonces eso pues da entrada para que sigan habiendo más películas ya de Indiana Jones. Nada más espero que por favor quiten al nuevo Indy. Ya vieron ahí en el Face algunas fue un meme que le hicieron a Star Trek, que está un Star Destroyer detrás de un del Enterprise y dice: corre antes, Scotty, toda marcha para antes de que llegue Disney por nosotros. Porque creo que es la única franquicia que le falta interesante e importante, esa y los cazafantasmas, aclaro. ¿Los qué? Los cazafantasmas. ¿Cazacalcas? No, digas eso. ¿En Sonido Z? En Sonido Z, así es. Luego, ya tenemos el jingle de Sonido Z, ya lo traeremos para el siguiente Friki Podcast, para que lo escuchen y sepan de qué hablamos. ¿Para cierta sección? Okay. Así es. Perfecto, entonces Rolando, ya sabes, si no vienes, te convertirás en Cazacalcas. Y otra, Terminator se niega a morir. Terminator se niega a morir. Y pues sí, se ha anunciado una nueva serie sobre Terminator, no solamente después de la de Sarah Connor's Chronicles. No sé si alguno de ustedes la vio, pero era una buena serie, empezó bien, pero tuvieron el problema de la huelga de escritores y se vino abajo la segunda temporada y pues ya valió el proyecto, pero prometía. Pues bueno, pues van a empezar una nueva serie y esto va de la mano porque tenemos una quinta película de la franquicia que lleva por nombre Terminator Genisys. Está programada para el 1 de julio del 2015, también váyanlo agendando, váyanle mandando el memo a sus novias, ese día es premier. Y la serie servirá de introducción para el filme que será dirigido por, ¿quién creen? Pues por Alan Taylor, a quien vimos encargado de la segunda parte de Thor. Entonces, pues eso nos da bastante aliciente de que esté buena. Ahora, Alan Taylor, si recuerdan de dónde salió, de Game of Thrones. Entonces ya trae escuela el hombre con estos temas. El plan es de que sea una nueva trilogía, siguiendo justamente los hechos donde nos quedamos en la primer Terminator de 1984. Entonces se supone que va a seguir la historia, pero se van a ir cruzando con lo que conocemos de las otras. Entonces, a ver cómo resulta. No sé ustedes qué piensan de esta. Tengo dudas. No sé si... Bueno, la historia a lo mejor no la conocemos todavía. Por dicho, no la conocemos todavía. Pero es necesaria otra película de Terminator. Pues es que el Gobernator ya no es Gobernator, quiere ingresos. Pero en la anterior no tuvo un cameo de 2 segundos. Y era CGI. Exacto. Pero pues bueno, vamos a ver. Digo, la anterior de Terminator, ¿qué se llamaba? ¿Cuál era? ¿Salvation? Estuvo bien, pero... Me gustó muy la historia, o sea, donde mezclan... Ah, se me fue el nombre del actor. Christian Bale, Batman. No, el Cyborg, el Perseo. Ah. Exacto. Claro que si no usan el micrófono, pues nadie los va a escuchar lo que dicen, ¿verdad? Bueno, entonces me gustó ese personaje, o sea, que no sé, a lo mejor una historia que saliera de ahí, la unión de la máquina con el hombre, no sé si la retomen. La historia está padre, la verdad está mucho mejor y patea definitivamente a la anterior, que también la borramos de la memoria, pero bueno. Ahora, la otra, ya yéndonos un poquito hacia la televisión, Agents of S.H.I.E.L.D. tendrá nuevos agentes. Esta semana se anunció que esta temporada, ahora su regreso, tendrá dos nuevos agentes en el episodio 14. Están descritos como un afroamericano experto en combate y armamento y el otro un experto en municiones de alto nivel dentro de S.H.I.E.L.D. Perdón, ¿me repites el personaje, el afroamericano? Sí, está descrito como un afroamericano experto en combate y armamento. Nick Fury. O sea, un nigger motherfucker. Nick Fury. ¿No podrá ser Luke Cage antes de que sea Luke Cage no era agente ni nada, era... Tampoco ojo de halcón. Era de los barrios. Tampoco ojo de halcón, ciertamente, y lo metieron a tirabuzón. Bueno, y aunque nos quejamos todos de que la serie está todavía muy light, lo cual pues sí es cierto, ya que la expectativa también era mucha, la verdad, y a pesar todavía de las caídas de rating... La verdad es que a la serie le está yendo muy bien. Cuando empiezas a comparar los ratings de la serie, va a la par de Sleepy Hollow e incluso está compitiendo con NCIS, que nunca puedo entender cómo se pronuncia. Pero bueno, entonces la verdad es que asegura que la serie vaya para rato, aún y con todo. Esperemos que pues mejore todavía. Ahora, Flash... Pues resulta que Flash ya empezó a salir en televisión. Ya Barry Allen salió en el episodio de Arrow, en el episodio titulado The Scientist, hace su aparición. Y pues curiosamente marcó el episodio de más rating de toda la temporada. O sea, le dio un bastante, bastante fuerte empujón a la serie y eso pues pinta bastante bien para el piloto de Flash. Causó mucha sensación. Y para esto salió también el rumor de que Flash va a aparecer en la próxima entrega de Superman, que todos por lo pronto conocemos ahorita como Superman contra Batman, en lo que nos dan un título oficial. Y si eso vamos con el aviso del casting de Wonder Woman, pues ya mejor que digan que es la Justice League. Es lo que te iba a decir exactamente, me quitaste las palabras de las bocas. Ya tantos personajes, ¿qué dijo DC? Si Marvel sacó Avengers, nosotros vamos a sacar también ya... Sí, yo la verdad, yo estoy así como que... ¿Qué están haciendo? O sea, DC otra vez está haciendo de las suyas. O sea, primero Batman y Superman. Ok. Pudiera ser la historia de World Finest o algo por el estilo, bueno, ok. Pero luego ya vas a meter a Wonder Woman, que ya es oficial. Ahora ya está el fuerte rumor de que también ya entra The Flash. ¿Quién falta? ¿Aquaman? ¿Linterna Verde? No, Linterna Verde ya está, discúlpame. Yo lo vi en una película y me parece que era un muchachito que le dio la torre a Deadpool. ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds, me parece. No, esa película nunca existió. Está como Ghost Rider, Hulk. Nunca existió. Bórrenla de continuidad, por favor. Bórrenla. Sí. Okay. A mí, quiero opinar tantito referente a la Wonder Woman. Discúlpenme. A mí, yo quiero opinar muchito. No, yo desde mi punto de vista, a mí no me gustó la actriz. ¿Qué? Que no me gustó la actriz. Mija. No, bueno, se me hace que faltó un poquito más para que... Pues no sé, o sea, no voy a comprar esa idea. Y justamente para allá iba, porque... Justamente para allá iba, pues Gal Gadot, que fue anunciada esta semana como la Wonder Woman oficial, pues no es fea la muchacha, ¿verdad? Y pues, si no sabían, fue Miss Israel. Fíjate que no sé si se han percatado... Pero el tipo de casting que están levantando tiene mucho o asemeja mucho a los personajes dibujados por Michael Turner. ¿No se han percatado en eso? ¡Neta! Entonces va por ahí mucho el evento, siento yo. ¿Qué les puedo decir de un Batman que no quiero recordar ni siquiera su nombre? Y ahora Gail Gadot, que tiene todo el... Ben Affleck, amigo. Me dejan de hablar si digo que a mí me gusta Batman. O sea, Ben Affleck como Batman no lo veo mal. ¿Lo ves con ojos bonitos o a qué te refieres? No. Me gusta para el personaje. Te atrae. Me gusta para el personaje, sí. No sé, no, se me hace muy afeminado a mí. No. Como delicadito, ¿no? Una princesita ahí. Por eso me quedo sin amigos. Y si por ahí se dieron cuenta de una voz extraña, pues aquí ya llegó el tío Joano G. Preséntate, amigo. ¿Qué bueno, compadres? ¿Cómo están? Llegando tarde por culpa de Don R. Pero pues aquí, de nueva cuenta reincorporándonos. Platicar un poquito de cómics y bastantes detallitos. Me encuentro mucha gente nueva, bienvenidos todos. No sé de dónde sean. Es que te lo dijiste la verdad. Venimos lejana. Uniformados y dices que no sabes de dónde venimos. Son fans de Dolor Tuétanos. Sí, dice Maestro Jima que de una galaxia muy, muy lejana. Bueno, y vamos a tirar dónde me quedé. Ah, sí, pues Gal Gadot, bueno, pues es Miss Israel. A muchos de ustedes a lo mejor la conocen porque sale ahí en Rápidos y Furiosos, que curiosamente en la última película, que es la novia del japonés, para que más relación la ubiquen, porque muchos no la ubican el nombre, pero dices dónde sale, es la de Rápidos y Furiosos, la novia del japonés. Muy guapa. Que es la que se cae del carro en movimiento que muere, que no nos consta que murió porque nadie se regresó de la pista interminable a ver si había caído o no había caído, qué había sido de ella. Pero bueno, pues la verdad es que han salido muchas críticas también al casting de esta chica, al igual que como pasó con Ben Affleck y sigue pasando. La verdad es que muchos, así como que... Para mí, la que debía haber tenido ese rol era Gina Carano. Por ahí hizo una película excelente, muy buena de acción que se llama Highwire, donde casi nos mata Obi-Wan Kenobi y también casi nos mata Magneto, literalmente. Ella es ex luchadora de la UFC, para empezar. Y curiosamente, es la novia actual de Henry Cavill. Entonces, si la ven, dices, esta sí da el porte. ¿Jaime Camil? No, Henry Cavill, Superman. Perdón. Superman, amigo, Superman. Y bueno, pues creo que la opinión de todos es en general que pues no nos agrada tanto. Y bueno, y hablando de decepciones, esta semana se estrenó en Japón la nueva producción de Keanu Reeves llamada 47 Ronin. Está basada en una historia verdadera del folclore japonés donde 47 samuráis, al perder a su maestro, juran venganza y destruyen al clan que venció a su maestro, y al final de esto cometen seppuku, o sea, se arrancan las tripas y se suicidan. Esta es una historia real del Japón medieval, y cuando escuché que iban a hacer una película de esto, pues la verdad me emocioné, dije, órale, suena muy, muy, muy bien. Pero luego que salió el primer tráiler, dije, esto es una cosa que no entiendo. De hecho, parte de esa historia se publicó, bueno, se comentó en la película de Ronin, donde sale ¿cómo se llama? Robert De Niro, creo. Sí, es cierto. Es la primera vez que yo lo escuché de esa historia. No, también en el cómic de Wolverine, de cuando va a Japón, en el que se basó la película, se me fue el nombre, de Frank Miller. También sí, hace. Se llama Wolverine. Sí, se llama Wolverine. También ahí hacen referencia a esa obra de los 47 Ronin. No me acuerdo la parte, pero creo que sí, sí, sí es cierto. Sí, de hecho es una historia muy importante del folclore japonés, pero la verdad es que el resultado fue bastante decepcionante. Y en Japón, al estrenarse, se estrenó en tercer lugar, le fue pésimo, pésimo en taquilla. Entonces, si estamos hablando de que una película de samuráis le va mal en Japón... Está mal hecha. Sí, no, es como decir Los Almada no rifan en Durango. Exactamente. Los Almada no te metas. Entonces, bueno, ¿por qué te quedas sin amigos? Sí, ya sé por qué. Entonces, pues bueno, la película se estrena en Estados Unidos el 25 de diciembre. En México, no sé. Y en Durango, seguramente 6 meses después, si nos va bien. Ojalá y no llegue. Pues no, la verdad es yo que. Yo vi el tráiler, la historia. Yo, cuando oí el nombre, sí creí que estaba basada en la obra. Ya cuando vi el tráiler, no me llamó la atención. Es como. El Tigre y el Dragón 2002, no sé, no lo entendí. No, y está muy fantasiosa, y somos frikis y estamos diciendo que está muy fantasiosa. Ya, eso como que ya son palabras mayores. Ya entendí. Ya. No, Antonio, anda, pero... Antonio, por favor, sírvale un café, cafeinado, ultra cafeinado, por favor. Hay que ponerte subtítulos de los chistes, pero bueno. Explícanmelo. Y bueno, avanzando, esta semana ya hay cierres de media temporada en muchas de las series. Agents of S.H.I.E.L.D. tendrá su episodio de cierre de temporada, que por cierto, Rolando estaba preguntando desde hace un mes, pero pues sí, ya por fin tenemos el episodio. Regresa Mike Peterson del episodio piloto. Y se retoma la trama en contra de Centipede y su búsqueda por el supersoldado. Prometen tener ahí un cliffhanger bastante interesante, pero veamos. Arrow también tiene su cierre de media temporada, donde Oliver está herido de muerte y es tratado de salvar por Felicity y Barry, pero la cura hace que Oliver enfrente a sus fantasmas de su pasado. Uy, qué pasadote tan bárbaros. Y la verdad es que sí pega la fórmula, porque toda la fórmula de Arrow ha estado mucho con flashbacks a lo que sucedió en la isla. Entonces, cada vez vamos conociendo más de la isla y esa parte me gusta mucho de la serie. American Horror Story. Si no están viendo American Horror Story, se están perdiendo una de las mejores series en los últimos años. Esta serie tiene algo muy particular. Cada temporada es una historia distinta. Entonces, puedes ver la primera, puedes ver la segunda o puedes ver la tercera temporada sin importar que hayas visto o no las anteriores. Y son casi los mismos actores en cada temporada, lo cual lo hace muy padre ver cómo van cambiando de papeles. De repente hacen unos papeles muy distintos y ambientes y en líneas de tiempo muy distintas. Entonces, en esta tercera temporada se acerca de brujas. Tenemos brujas tradicionales contra brujas vudús y está bastante padre. Y además de todo, tenemos a la genial Carrie Bass haciendo de las suyas. Y además, para el cliffhanger de esta temporada, se revela el verdadero atacante de Cordelia. Si están siguiendo la serie, ya saben de qué estoy hablando. No, y un plus, a lo mejor ubican más a la actriz, a Cady, por la película de Misery, de Stephen King. Sí, a mí todavía me da miedo esa película. Exacto. Y otras series que tienen su final de temporadas que también son populares, bueno, pues es la de Grimm y la de Once Upon a Time en Wonderland, que desgraciadamente en esta temporada le fue muy mal, muy, muy mal, se perdió completamente y yo creo que es candidata a que la cancelen. Once Upon a Time, creo yo que lo único rescatable de esa serie es su primera temporada, sí, no más. Sí, la primera temporada es divertida, está interesante, es diferente, pero la segunda empezó así como que, bueno, y esta en Wonderland, no. Y bueno, y poco a poco nos vamos ya en camino hacia los Oscar. Salió la lista de semifinalistas para la categoría de efectos especiales y vienen algunas sorpresas. Están nominadas, bueno, están como candidatas a ser nominadas Elysium, Gravity, The Hobbit, Desolation of Smaug, Iron Man 3, Lone Ranger, en la cual se gastaron todo el presupuesto en los efectos especiales y se les olvidó de qué trataba la película, Oblivion, Star Trek Into Darkness, Thor, Pacific Rim y Guerra Mundial Z. Pero lo que me brinca inmediatamente es, ¿y Man of Steel? Digo, entiendo que Wolverine no esté, pero ¿Man of Steel no está? Sin palabras, güey. La destrucción completa de Metrópolis debió de aparecer ahí, güey. Sí, no, y además, si tienes Man of Steel, que por ahí voy a sacar, por cierto, la cápsula que tengo pendiente de Man of Steel, en los documentales, en los extras que vienen en el set, te vas a sorprender porque hay muchos trajes que son CGI. Las armaduras son CGI, muchos de los trajes que manejan de los sets y todo son CGI y realmente pasan desapercibidos, están muy, muy, muy bien hechas. Entonces me sorprendió mucho que Man of Steel no estuvieran dentro de las candidatas. Pero está el llanero solitario. Ya ¿qué sé. Te dice eso? ¿Que la quieren humillar? Ya, voy a llorar. Y bueno, no sé, ¿hay alguna otra película que ustedes consideren que debería de estar? Yo considero que la que debería de ganar, Pacific Rim. La otra vez estaba hablando con Memo del Toro. Estábamos platicando así, tranquilos. Y, oye, Memo, pues mira. Sí, fíjate que te voy a apoyar, Memo. Entonces, pisteándose unas tecates ahí. No, yo no pisteo. Sabes que bien que yo no pisteo. Entonces, Él. Ah, sí, él sí estaba ahí. Se le ve la barriguita. Se le ve la barriguita caguamera. Se me hizo las mejores películas con efectos especiales, muy bien utilizados, muy bien aprovechados. Y no se diga la historia. Esta le voy a dar el gane. Mira, yo no sé, pero para mí se me hace que el Oscar de este año va para Gravity. Opino igual que tú. Ah, chis, que no la filmaron en el espacio, preguntaba un reportero. ¿Pero por qué efectos especiales? Pues estás grabando ahí. Un saludo a TV Azteca. Están igual que los de Cine Premier. Por cierto, saludos a los de Cine Premier, aunque baneen aquí a nuestro buen Toño Fierro, güey. Oye, no, hablando de Cine Premier, Blockbuster, fíjate, hoy comentó en Twitter, a los que siguen Blockbuster, subió una foto de Meryl Streep preguntando que quién era, si reconocían a la actriz y nombraran 5 películas, y yo no tenía nada que hacer en esos 5 minutos, y los troleé, les digo. Como normalmente. Por eso me quedo sin amigos. Y me contestó la cuenta, me contestó en buena onda, o sea, buen sentido del humor el que maneja la cuenta de Blockbuster. Dijo, no estás fregando. Mira, antes de ser los mismos de Marvel México. mayo sí te bloquean. Y bueno, y vamos a pasar por último las noticias de la semana a la taquilla de la semana en México, donde los Juegos del Hambre siguen en primer lugar. Y ahora me traje el dato de, pues lleva 2 semanas en exhibición y lleva ya 259 millones de pesos. Ahí nomás, allí nada más. Y luego la que se coló en segundo lugar es Dos Pavos en Apuros. No me pregunten. Tercer lugar, Capitán Phillips, la de Tom Hanks con piratas somalíes, nigerianos, uno que sé. El chiste es que están todos negros. Y en cuarto lugar, El Abuelo Sinvergüenza. En quinto lugar, ahí está Thor. En sexto lugar, Amor a Primera Vista. Ya Jaime Camil por fin ya va bajando. En séptimo lugar quedó Una Familia Numerosa de Vince Vaughn. Tampoco, no tengo idea. Y una que se estrenó, pero estrenó en octavo lugar, que se llama Cuestión de Tiempo. Es una película romántica con Rachel Adams. Y pues es mala señal que se estrene y se estrene en octavo lugar. O sea, sí, no, no. Otra que se estrenó y también le fue muy mal, le fue peor, es Bajo Cero, pero pues es con Nicolas Cage, ¿qué podemos decir? Le fue mejor que a Ghost Rider. Le fue mejor que a Ghost Rider. Es que es bien negativo usted, oiga, ve al lado positivo. Dios nos bendiga. Y por último, El Mayordomo de la Casa Blanca. Entonces, esa es la taquilla en México. Entonces, si se preguntan de cuáles son estas películas, pues agradezca a Cinépolis y a Cinemex que no las han llevado a sus ciudades. Era lo que te iba a preguntar. De toda esta taquilla, ¿qué es lo que ha llegado a interior de la República? Porque, pues, al DF me imagino que todo llegó. Kikas 2. Por cierto. Pues igual y no ha llegado nada, ¿eh? No, mira, sí, ya llegaron los Juegos del Hambre. Yo he visto en cartelera en varios estados, ya está. Dos Pavos en Apuros está en algunas ciudades. Capitán Phillips no la he visto fuera del DF. El Abuelo Sinvergüenza sí está también en algunas ciudades. Thor, pues ya recorrió todas las salas del país. Amor a Primera Vista, pues no digamos, que ya también muchos ya la vimos. Una Familia Numerosa, Una Cuestión de Tiempo, Bajo Cero y El Mayordomo de la Casa Blanca. Bueno, esta última ya vi que está en cartelera aquí en Durango, no he checado en otras ciudades, pero las anteriores no he visto que estén fuera del DF. Bien, entonces, bueno, vamos a nuestra siguiente sección y en este caso, bueno, pues vamos a platicar a la sección fantasma de Tony Iron, que la semana pasada no pudimos ahí tenerla, pero aquí está Tony, que nos va a platicar precisamente de cine mexicano. Yo quiero hacerle unas preguntas a todos los que están aquí. No sé, ¿quién ve cine mexicano? A veces. Seguido, sí, muy seguido. Sí, pasamos el micrófono para ver una pequeña encuesta. No, yo casi no lo veo, la verdad no. Sí, yo sí veo hasta el de cablevisión de película y todas esas de... Ah, no te creas. Y... Pues yo, la verdad, sí, un poco. ¿Cuántas has visto este año, mexicanas? Este año nomás vi Nosotros los Nobles. Fue la única que vi. Chale, o sea que yo soy el único que no las ve. Yo creo. Toño tampoco. Bueno, yo les pregunto porque, curiosamente, este año ha sido muy benéfico para el cine mexicano. Este año fueron, no sé si está encontrando un segundo aire en la industria, porque pues, ha puesto, bueno, son propuestas muy frescas y llamativas para un público que es exigente, porque el público mexicano es muy exigente, a veces malinchista. Y a lo mejor ya se cansó de las superproducciones hollywoodenses, los efectos especiales, las tramas complicadas y los repartos impecables. Pero también este año las películas mexicanas estuvieron laureadas en Cannes, con Eli, por ejemplo, que fue mejor director, La Jaula de Oro, que se llevó un premio del público, y unas películas mexicanas que rompieron récord, que desde El Padre Amaro no lo habían hecho, Nosotros los Nobles, que le duró muy poco el gusto porque a las 2 semanas de revés con No Se Aceptan Devoluciones le rompió el récord también, y Amor a Primera Vista, por lo que dio el dato de Jorge, pues creo que también le ha ido muy bien. Oye, Toño, ¿qué tanto es la diferencia entre No Se Aceptan Devoluciones y Nosotros los Nobles? Que Derbez es cómico de televisión y le quedó muy bien, No, no. Y aparte, el... pues lo que fue, Derbez, la compañía le metieron publicidad a los... se gastaron creo que 5 millones en pura publicidad. Que fue una de las diferencias, porque las historias, las dos son simples, te divierten. La taquilla... fíjate que no tengo ahorita el dato exacto, pero Nosotros los Nobles entró... aquí la tengo, mira. Se realizó con 25 millones de pesos y se llevó simplemente 327 millones de pesos. 7 millones de espectadores. Fue la de Nosotros los Nobles. Y Derbez se llevó... la desbancó con 584 millones de pesos. Pero Derbez sigue en cartelera. La película sigue en cartelera. O sea, es un fenómeno esta película. Sigue recaudando y casi el doble. Y andamos mal nosotros en podcast y allá el cine se gana mucha lana, mis amigos. Ya hay que apresurarle, hay que apresurarle. Hay que cambiar el formato. Hay que ampliar horizontes. Pues, bueno, continuando con el tema. Porque ya aquí el tío me está haciendo... por favor, no distraigan a Antonio, o sea... de por sí ya saben que soy lento. Bueno, decía que aquí le ha ido muy bien al cine mexicano con esas películas, Eli, La Jaula de Oro, Los Nosotros los Nobles, pero también los mexicanos están triunfando en Hollywood con Gravedad y Titanes del Pacífico. Así es. Una mezcolanza de Mazinger y Ultraman, de mi época, por supuesto. Quizá más grande que todos ustedes. Voltron, sí. Voltron. De hecho, pues de eso dijo Memo, Robotech. Les digo, la vez que estamos platicando, mencionaba mucho esa cuestión de que fueron de las series emblemáticas para él, y por lo cual se... bueno, para ese dato todo el mundo no lo sabemos. Los Power Rangers. Toño es el más nuevo. Voy a tener que editar donde dijeron Power Rangers, me da vergüenza. Sí, tú que también tienes mayas y todo eso vas a editar. Ya no te distraemos. Ok. ¿Puedo continuar? Bueno, decía, mira, México también, lo que tiene México es que se sabe vender. Y sabe venderse muy bien y la taquilla no miente. No es cierto, Pemex no. Estoy hablando de cine. Ah. Estoy hablando de cine. Cuá, cuá, cuá. El chiste triste de la semana, cara. Sí. El festival. Mira, el Festival de Francés de Cannes ha sido muy generoso con México, ya que desde el año pasado, en el 2012, ganó Carlos Reigadas el premio al mejor director por la película Postenebras Lux, que habla de una familia adinerada que, cansada de su vida urbana, decide irse a vivir al campo. Pero en este año 2013, Amad Escalante repite como mejor director con una película, Eli, que es una película muy fuerte, que es una crítica a los problemas de inseguridad y narcotráfico vividos aquí en México. Pero insisto, es muy fuerte. Pero también todo esto no importa la buena racha taquillera que han tenido las películas. Ya, como dije, desde el 90, que están haciendo carrera muchos directores mexicanos como Iñárritu, Cuarón, Guillermo del Toro en Hollywood. Este año han sido buenas con las películas. Por ejemplo, Gravedad, que consiguió una relevancia jamás vista en la cultura fílmica, con todo lo que decíamos que fue filmada en el espacio. Es que eso fue lo que llamó más la atención, creo. Oye, Toño, Master Toño, te voy a encargar una tarea. Fíjate que la otra vez estaba escuchando en una radioestación, ni me acuerdo cuál, porque no le puse atención, pero de una trama de una película mexicana que son clones y que los usan para descargar ahí sus emociones negativas los seres humanos. Es como si agarras todos tus pensamientos negativos, todo lo malo, y lo desechas en un clon. Te la encargo mucho, todavía no sale, me parece que es para el año que entra, pero se me hizo muy interesante, ciencia ficción y mexicana, o sea, es lo más relevante del asunto. Ahí te la encargo, a ver qué vas onda. A ver, te la voy a buscar. Creo que sé cuál dices, pero déjate la busco para no regar. Hecho. Y lo que decíamos hace un momento, curiosamente las películas que más destacaron y que mejor recaudación tuvieron en el país son las del género cómico. Con la ópera prima de Gary Alasraqui, Con Nosotros los Nobles, que se burla de la clase alta mexicana de una manera que hasta los que los odiamos nos reímos. nos reímos con los personajes, muy entretenidos, muy divertidos. ¿Qué te pasa? Yo vi varias caricaturas reflejadas ahí, varias, de personas muy muy cercanas. Te hablan, Jorge. ¿Continúo? Bueno, continúo. Con la película de Derbez, como ya dije que fue el fenómeno del año. Ah, me perdí. Qué novedad, no te puedo poner pausa, dale, sigue hablando, güey. Bueno, también... Ya estás como los del Canal 10. Saludo para ver o terrones. ¿Alguien puede quitar mi computadora y pasarme el teléfono y los papeles? No. Okay. ¿Te falta leer tus tweets al aire? Pues por eso me pierdo, estoy aquí con el tweet. Bueno, continúo. Ya dije, las películas de este año fueron Eli, Nosotros los Nobles, no sé si Cortarme las Venas o Dejarme las Largas, una comedia también con Ludvika Paleta, que también estuvo bien en taquilla. La última que ha llegado aquí a Durango, que no es la última que se ha estrenado porque todavía hay más que se van a estrenar o se están estrenando, que es Amor a Primera Vista, que fue una película que arrastró, venía pegando con el éxito de No se aceptan devoluciones, que incluso hizo la misma fórmula, estrenó primero en Estados Unidos y luego en México. Y no sé, yo tengo una pregunta aquí con ustedes, no sé si consideren que este 2013 fue el mejor año en la historia del cine mexicano. Pues yo considero que no, hace falta como el cine que hemos tenido antes, ¿no? De Luis Estrada con La Ley de Herodes o El Infierno, ¿no? Películas que dan mucho de qué hablar, hechas con más ganas. Que este año con Nosotros los Nobles o Derbez, ¿no? Amores Perros, ¿verdad? Ese tipo de cine que no se logra ver. Sí, mira, curiosamente, en el 2010 hubo más producciones, hubo más de 20 películas que se estrenaron mexicanas, como El Infierno, precisamente, Hidalgo, Te Presento a Laura, Abel, que fue ópera prima de Diego Luna, pero no sé por qué este año, que es un fenómeno que a lo mejor los problemas del país, al ser comedias, la gente busca relajarse, ver algo simple. Como decíamos hace un momento, Derbez es un comediante que sabe lo que hace. Trabajó con Adam Sandler, con Ross Schneider, y parece que le escupió bien, que les aprendió, porque la fórmula ya la habíamos visto, la fórmula de la película ya la habíamos visto en otras gringas, y la gente está encantada con esa película. Que aquí es un chiste local que tenemos, que tú lo dijiste, la veríamos en Galavisión cuando la pasen, otros no las ven en el cine, otros a lo mejor escondidas la rentaron y ya la vieron, pero no quieren decir. Oye, Tony, yo sí tengo una pregunta para ti. Tal vez es mi impresión, pero mucho del cine mexicano le va bien, pero fuera de México. Incluso hay muchas producciones que andan en los festivales, que van a Cannes, que van a Berlín, que van a muchos festivales, les va muy bien, pero luego no las vemos aquí en México. O sea, ¿qué trabas hay o por qué crees tú que se esté dando esto? Porque, por ejemplo, a mí la verdad no me gusta mucho el cine mexicano. Es más, de hecho, tengo una nota ahí en mi blog que se llama ¿Por qué no me gusta el cine mexicano? Y básicamente lo resumo en tres puntos. Uno, las tramas hablan de lo mismo. Los guiones son completamente basados en groserías. Digo, no puedes decir tres líneas sin decir groserías. Y explotan la sexualidad de una manera ya vulgar y constante. Entonces, pues como que ese tipo de películas, pues la verdad no me llaman la atención. O sea, y además están mal hechas. Entonces, pero por ejemplo, ves películas que se están manejando en los festivales. Por ejemplo, ahora en los de Berlín, ya no hablemos hasta el de Cannes. Y ahí les va muy bien. Pero luego las buscas aquí y no llegan. Mira, precisamente, Eli fue... De hecho, Eli la mandó la Academia de Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para competir por una nominación en la terna Mejor Película en los premios Oscar, la Mejor Película Extranjera en los Oscar. Todavía no sé si ya quedó como finalista, pero es candidata a competir. Yo lo veo que hay tres vertientes. Bueno, dos vertientes. Las películas que hacen para los festivales, que el mismo Amadeo Escalante, cuando estuvo aquí en Durango presentando la película de Eli, lo dijo: mi película no es no es para presentarse en un cine comercial, que a pesar de eso tuvo buena recaudación, Eli, a diferencia de otras películas, así como, no sé si vieron Mala Mordida, que era también una crítica a la policía mexicana, que no tuvo mucha visión, bueno, no se dio a conocer mucho, más bien fue underground con los videos ahí, los DVDs, que hubo rolando uno que otro. Y yo creo que así lo ven, pero mira, yo creo que lo tengo, que el éxito económico que están siguiendo estas películas puede ser a un futuro indirectamente una mejor plataforma para ese cine mexicano sin motivos para, bueno, que es para ese cine mexicano que está hecho para festivales, porque los productores y los estudios yo creo que van a financiar otro tipo de películas con el éxito que logren las comerciales, como las que ya mencionamos. Y yo creo que aquí son dos retos: dirigir encomiendas populares, borrar los perjuicios que se tienen contra el cine mexicano, ir acortando poco a poco la fila de directores que esperan un apoyo privado o gubernamental para emprender o terminar sus películas. Que ese es un problema con los directores o los realizadores de cine en México: el dinero. Todos se van a lo que marca el... Ah, se me fue el artículo. Bueno, todos se van a la parte... A lo que deja. A lo que deja. O sea, eso es un problema. Yo creo que hay directores que sí, cuando hacen una película, saben que va para un festival o la hacen exclusivo para un festival. Y los comerciales, que Derbez nunca lo negó. Él dijo, mi película quiero que sea comercial. Y metió publicidad. Y, o sea, él luchó por eso, por su película. Él no esperaba ganar un premio, que ya después, con el éxito obtenido, él decía que merecía estar representando a México en los Oscar. Pero yo creo que ese es el problema con algunas películas. Las películas de festivales son crudas. Son lo que tú decías, groserías, violencia, desnudos. Y aquí lo estamos viendo, lo que la gente quiere ver es algo relajado, comedia. Esas dos películas, Nosotros los Nobles, Amor a Primera Vista, incluso la Derbez, si dicen dos o tres groserías en toda la película, es mucho. O sea, es una película para todos, que rompe con lo que se venía viendo. Yo lo comentaba la otra vez con ustedes, El Infierno a mí se me hizo más cruda que Eli, pero está en un toque cómico que nadie se fija en la violencia. Y él es dura, fuerte, que es ahí, yo creo que es la diferencia entre los dos tipos de cines que se hacen en México. Fíjate, Toño, que el punto que tocas se me hace bien, bien interesante. La gente quiere ver algo más relajado, quiere ver algo donde olvidarse de los problemas. Y pues para el país donde vivimos, yo creo que pues la verdad ahí la tenemos. Sí, no, yo sé. No hay mejor indicador que la gente. Sí, las películas, digamos, los de festival se van a las cinetecas. Todo el mundo va a la cineteca a ver una película de autor. Yo no sé cuál sea ese tipo de películas, todas son de autor, pero bueno. Pero todos van a la cineteca, ahí, a las bibliotecas de las universidades. Pero comercialmente, la gente que va al cine, pues va a ver otro tipo de películas. Exacto, güey. Y el segundo punto, que se me hace todavía más relevante, güey: ¿cómo fue posible que en todas estas películas que hayas mencionado, güey, no haya aparecido Marta Higareda haciendo topless, güey? Yo sí la extrañé. Yo sí extrañé a Marta Higareda. Pero fíjate, es algo que se ha criticado en México. Los mismos actores. ¿Marta Higareda? Va a eso. Los mismos actores siempre salen en las películas. Son los mismos actores en todas las películas. Los Bichir, Marta Higareda. Y ahora están dando otros actores. Derbez, que ya había hecho cine con No Soy Tú. Sí, pero por ejemplo, no había hecho drama. Y por ejemplo, cuando vi esta de Derbez, me acordé mucho de Tom Hanks, porque si se acuerdan, Tom Hanks en los 80s empezó como actor cómico y se le conocía como actor cómico encasillado. No, y cuando hace lejos Filadelfia, que hace el cambio drástico a un papel dramático, y a partir de ahí empezó a agarrar puros papeles de drama, que ganó 2 Oscar consecutivos a mejor actor. El tercer año ya no se lo dieron y también se lo pudo haber llevado, ya no recuerdo por cuál filme era, y se me hizo una comparación, vamos, bajo las proporciones adecuadas, pero fue un cambio muy drástico a los papeles que normalmente Derbez solemos verle. No te vayas lejos, yo lo dije hace un momento, trabajó con Adam Sanders. Adam Sanders lo conocemos por sus películas cómicas, pero ha tenido papeles serios muy buenos. Spanglish, la otra película que siempre se me olvida su nombre, donde pierde a su familia en lo del atentado de las Torres Gemelas, que él se refugia en su mundo de fantasía para no aceptar la realidad. Es una película muy buena y ha tenido otras películas también así, muy, muy dramáticas. Y te digo, eso es lo que está pasando, tío. Los actores están viendo ya los productores, los directores, otro tipo de actores. Digo, no tengo nada en contra. Hay veces que en taquilla están tres películas al mismo tiempo con Denzel Washington y a la vez están dos con los Bichir, o estuvieron dos con los Bichir, y todo el mundo criticaba por qué eso. O sea, es algo que no tiene... No sé por qué nosotros mismos criticamos el éxito de los demás. Pues se está dando la diversificación que esperábamos, yo pienso. Y te digo, el 2013 fue bueno, pero viene el 2014 con otras películas que va a seguir, por ejemplo... Otro director, que ya hizo carrera en Hollywood y es reconocido, González Iñárritu, viene con Birdman. Que no es esa. Yo también cuando vi que iba a ser, ¿no?, Birdman, me emocioné. Pensé que era la de Birdman de los 80s. La caricatura, sí. ¿70s? Que era un plagio de muchos personajes. ¿Se acuerdan que el comandante parecía Nick Fury con el parche en el ojo y el puro? Ok, esta analogía no refleja de ninguna manera la edad de los participantes en este programa. Y te digo, viene Birdman, viene Kilómetro 31, que viene la segunda parte, la tienen planeada hacer como una trilogía. O sea, ¿62? No, Kilómetro 31, segunda parte. Así está. Viene también... Pues también traes como 20 hojas, fierro. ¿Cómo no te quieres hacer bolas? No, mira, viene, por ejemplo, una que no se ha estrenado, no sé si se estrenó en el DF, no he visto, Deseo, que es con Edith González, por ejemplo, que no la hemos visto en cine, Paola Núñez. Son actores de televisión que pasan al cine. Y está Tercera Llamada, que también sale Eduardo España, es una comedia. Y está a estrenarse también una película, El Crimen del Cácaro Kumaro, con Andrés Bustamante, que es su primera película en cine. He visto los pósters ahí como burlones en el cine. Es una parodia de la industria cinematográfica mexicana. Vamos a ver qué le va, qué tal está. Digo, esa es la historia del cine mexicano en este 2013. No sé si este año sea su mejor año en cuestión de taquilla. No me cabe duda que le fue muy bien. Fue el mejor año. Pero repito, en el 2010 hubo más producciones que tuvieron mucho éxito, pero no... No el fenómeno de estas últimas 4 o 5 producciones que hemos visto, como No Sé Si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas, Amor a Primera Vista, de ese tipo de películas. No sé cuál sea el éxito este año. No, pues mira, creo que hace como 2 semanas, si no 3, la Canacine sacó sus resultados anuales. Entonces estaría a ver si los buscamos por ahí y que platicáramos sobre ellos en la próxima semana, para ver más o menos y ver ya con números cómo le fue a la taquilla mexicana. Pero, por ejemplo, a mí, que realmente no me gusta el cine mexicano, y lo digo abiertamente... ¿No has visto ninguna de las que nombramos? No, bueno, nomás la de Eugenio Derbez fue la única que vi. Pero algo que sí reconozco es que sí vi mucho... No, de hecho no. Algo que sí reconozco es que sí vi mucho más movimiento este año de producciones, mejores producciones en cartelera. Entonces, digo, ya para que yo me dé cuenta, pues digo, bueno, al menos se está moviendo un poco más, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a la... Y para terminar, nada más para hacer un anuncio, un aviso parroquial. El próximo año, 2014, se cumple 60 años del cine en Durango. Ay. Y por decreto oficial va a aparecer en todos los papeles oficiales, en toda la papelería oficial del estado, 2014, 60 años de cinematografía en Durango. Esperemos, no sé si tengan planeados hacer algún evento especial por los 60 años del cine en Durango, pero para empezar, todo el año vamos a ver en todas las papelerías oficiales, 2014, 60 años de cinematografía en Durango. Bueno, al menos ya no va a ser 4.50 para todo. No... Prefiero que sean 60 años de cine. Sí, ya estuvo. Ok, bueno. Pues muchas gracias. Y vamos entonces ahora a la siguiente parte, que bueno, es la sección de Akiva, que por ahí nos trae una reseña comiquera bastante, bastante buena. Hola a todos, lo que yo traigo en este momento es una reseña de la Tortuga Ninja, el cómic que estamos viendo ahorita publicado por parte de Bruguera. Entonces vamos a ver algunos antecedentes de este cómic, de dónde vino, lo que se ha hecho tanto en animación como en el cómic. ¡Kawabonga! Y un poquito también de lo que vamos a ver en IDW. Entonces, vamos a comenzar. Las Tortugas Ninja fueron creadas como un cómic publicado por Mirage Studios durante 1984 en Dover, en New Hampshire. El concepto provino de unos sketches humorísticos de Kevin Eastman, donde tenía una lluvia de ideas con su amigo Peter Laird. Usando algunos ahorros y préstamos del tío de Eastman, los jóvenes artistas publicaron por su cuenta un número sencillo como parodia de cuatro de los cómics más populares de la época. Sería New Mutants y Daredevil de Marvel, Cerberus de Dave Sim, Ronin de Frank Miller. El primer cómic se mostraba a jóvenes mutantes, mientras que el resto se mostraban... usaban la referencia de New Mutants como jóvenes mutantes, y de Daredevil, Cerberus y Ronin usaban la referencia de clanes ninja que buscaban tener con el control de la ciudad. Esto lo podemos ver claramente en el clan del pie o del de Foot Clan, que es una referencia a los ninjas de la mano que hemos visto en los cómics de Daredevil. Incluso que existe una referencia a Daredevil en el primer número, donde el accidente que le quitó la vista de joven fue el mismo que expuso a las tortugas al mutágeno que les dio origen. Entonces ahorita aquí tengo la imagen del cómic. Mira, hasta ahorita me cayó el 20 de eso, no me había dado cuenta. Entonces shame on me. De hecho, yo soy el lento. De hecho, viene el primer cómic, déjenles muestro aquí, luego les paso la imagen. Podemos ver que un ciego va caminando, luego un muchacho lo rescata y en una lata del mutágeno le pega la cabeza a este personaje. Entonces esa lata se rompe y ya le toca a las Tortugas Ninja. Entonces usaron esa referencia para meter a Daredevil dentro del cómic de las Tortugas Ninja. ¿Sí? ¿Ibas a contar algo? Algo leí, bueno, no sé si me voy a adelantar a lo que vas a decir. Sí. Stick, el personaje del sensei de Matt Murdock, aparece en uno de los cómics de las Tortugas Ninja o tuvo relación. ¿Alguna vez algo lo leí? No te sé decir bien si... No, lo usaron para crear a Splinter. Eso fue. Esa es la relación que había. Sí. Okay. Entonces, bueno, en 1986, Dark Horse Miniatures produjo un juego de figuras de 15 centímetros con los personajes principales. En enero de 1987, dos artistas que ya mencioné anteriormente invitaron a la compañía Playmates Toys, quienes buscaban extenderse la línea de juguetes. Se lanzó una sencilla miniserie animada de 5 episodios por Murakami Wolf Swenson Film Productions, con el fin de dar cierto trasfondo a los personajes y ayudar a la venta de los juguetes. La miniserie fue transmitida 3 veces antes de encontrar su audiencia. Una vez que el producto comenzó a venderse, el show fue desindicalizado y se financió la siguiente ronda de 3 animaciones. Bueno, espérame, pausa. Sí. Cuando hablamos de una serie de televisión de que se sindicaliza, esto se refiere a que por lo general una cadena de televisión compra la producción de la serie a una casa productora. Sí. La cadena tiene los derechos principales y ella puede financiarse a su vez o revender la serie a otras cadenas. Por ejemplo, a veces tenemos, no sé, si la Warner luego la vende a Televisa, ¿sí? O a otras, a eso se le llama sindicalización. Entonces, es un término común en televisión para referirse pues a la venta de derechos para retransmisión de cualquier producción televisiva a otras cadenas. Sí, en este caso la compañía que lo compró fue la CBS. ¿Sí? ¿Un comentario? O sea, nada que ver con el término sindicalizado utilizado aquí en nuestros pagos. No. Ok. Gracias a la serie animada de las Tortugas Ninja en el 87 y la subsecuente línea de figuras, el show fue catapultado dentro de la historia de la cultura pop. La variedad de productos relacionados con los personajes iban desde patinetas, cereales, videojuegos, artículos escolares, toallas, cámaras e incluso kits de afeitar de juguete. La serie animada duró 10 temporadas y 196 episodios hasta 1996. No sé cuántos de ustedes llegaron a ver estas caricaturas, o si recuerdan haber visto 196 episodios de las Tortugas Ninja. Sí. No tantos, pero sí, sí, claro, se iban como agua. Sí, éramos fan de las Tortugas Ninja. Incluso las figuras de acción estaban un poquillo caras en ese entonces. Y uno... Sí, uno le hacía al MacGyver y las hacía hasta de plastilina, ¿no? Porque sí era... Sí, era bastante bueno. De hecho, ahorita que veo las tiendas, me acuerdo que las tortugas que yo me las compré costaban alrededor de 50 pesos, creo. Entonces, mi papá me daban 100 pesos más o menos para gastar en Navidad. Entonces, yo decía, 50 pesos para una tortuga y el resto a ver en qué me lo gasto. Ahorita no sé en cuánto dan las tortugas, creo que unos 200 pesos. 200 pesos, sí. Mi hijo también es fan ahorita, el de 4 años, es fan. Y ya cuando veo que está queriendo una tortuga ninja, yo así como que, ay, canijo, voy a tener que comprar. Sí, está bastante pesado. Y tienes que comprar doble porque es la tuya y la de tu hijo. casi, no, así los dejo usarlos. La figura que yo tengo y aún conservo es una de Rafael, que se le abrió el caparazón y tenía las armas adentro. Tengo una de Rocoso, que tenía como traje militar, y una de Donatello, que le llenabas de agua por la espalda, tiene como unos balones de voleibol y los escupía por la boca. Oye, ¿y por qué? Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué en esta temporada de las Tortugas Ninja no ha salido Rocoso y el otro? O sea, salen más otros... La de Nickelodeon. Ajá. Bueno, la verdad no te sabría decir exactamente, pero ahorita voy a comentar unos datos acerca de lo que estás diciendo. Ok. Ok, sí, ¿vas a comentar algo? ¿No? Ah, ok, adelante. Después me regañas. Ok. Entre los cambios más notables de la serie animada, comparada con el cómic, podemos encontrar el tono. Mientras que el cómic estaría más oscuro, la serie se enfocó en el humor. Y recordamos que contaba muchos chistes, era más, más ligera. También se incluyeron los personajes de Rocoso, Bebop y los neutrinos. No sé si recuerdan esos personajes de los neutrinos. Creo que tenían un carro ahí que volaba o algo así. Sprinter se convirtió en el cómic original en una rata. Que lo vemos en la película, es si toman esa referencia. Mientras que en la serie era Hamato Yoshi y agarraban mutágenos y se transformaban en rata. Debido al enfoque infantil, se cambiaron los ninjas del clan del pie a ninjas robots. Esto para que no vieran los niños que estaban mate y mate personas, lo cambiaron a robots. Y esto permitía destruir una gran cantidad de ellos. Baxter Stockman, no sé si recuerdan, el que era como científico que se convertía en ¿En mosca? Sí, en mosca, exactamente. En el cómic original era negro. Y lo pasaron a blanco. Y le dicen que yo soy el racista. Lo cambiaron por problemas. Se cree que por problemas de. Para evitar racismo, porque su jefe sería un blanco. En este caso, Destructor, o Shredder. Entonces mejor lo cambiaron a alguien blanco para que no hubiera tantos esos problemas. Me comentan de los cómics noventeros. Se me pasó ese dato conseguirlo. Pero sí. Hubo una producción de cómics noventeros aquí en México. Y lo que más es chistoso es que el que dibujaba los cómics inventaba unos personajes, le ponía así su copyright para que en caso de que los quisieran usar, le pidiera permiso a él. Entonces, sí viene ahí. Dice personaje creado por y le viene el dibujante mexicano. ¿Era producción mexicana esos cómics o el dibujante al momento de la licencia metía personajes o cómo era y eso? Creo que les pasaron la licencia y no se le dieron mucha libertad para hacerlos porque sí empezó a meter personajes y lo registraba con copyright de él, del dibujante. Eso sí lo llegué a notar en un par de cómics. Bueno, en 1990 se lanzó una película live action. No sé si alguno la llegaron a ver esa. Pero los personajes de la Tortuga Ninja y Splinter siendo interpretados por actores en trajes parcialmente animatrónicos creados por la división de criaturas de Jim Henson. La película se convirtió en unos filmes independientes más exitosos y lanzó dos secuelas, al igual que inspiró un film animado en 3D con la misma continuidad en 2007 bajo el nombre de TMNT. A finalizar la serie animada, se creó en 1997 una serie de live action en cooperación con Saban Entertainment. La serie se llamó Tortuga Ninja, la siguiente mutación, presentando una quinta y chica tortuga llamada Venus de Milo, pero no resultó exitosa y terminó siendo cancelada luego de la primera temporada. Gracias a Dios. De hecho, un personaje malísimo. De hecho, no fue la primera tortuga femenina, sino que antes, como que creo que en el cómic, Avril O'Neil sufrió una mutación y se convirtió en tortuga. ¿Ah? Entonces, esta chica, Venus de Milo, sería la segunda tortuga ninja que apareció. De hecho, en el cómic, Avril O'Neil adquirió poderes. Pero estas son cosas así como que muy raras que realmente, como no hemos seguido los cómics, no, solamente tenemos la referencia de los cómics que salieron en México, los noventeros. Nos perdimos todas esas ondeadas y la verdad sí están muy ondeadas. Te lo voy a presentar otras cosas todavía más ondeadas de los cómics. Oye, Pablo, hay un personaje que era así como Vega, el de Street Fighter, con máscara de hockey y unas garras. Ah, ¿no? Estás hablando de déjame checar aquí mi lista, de Casey Jones. Sí, yo todavía voy a hablar de él. Ah, ok. Es el... No, sí, adelante. Otra pregunta. En esta nueva temporada, ¿sí ha salido algún videojuego? Recuerdo yo que en la anterior, en los 80s, salió uno muy bueno, que era de Nintendo. Inclusive los que éramos seguidores de las maquinitas, íbamos al MOI o a Mundo Dinámico, a esa maquinita, a echarnos un trillo. De las primeras que salieron así con cuatro palanquitas y todos podíamos jugar con un personaje. Pasábamos horas y horas y horas de nuestras clases de secundaria bien invertidas en esa maquinita. ¿En Plaza Centauro, te acuerdas? En Mundo Dinámico. En la secundaria 19. Calla, en Rufo. De hecho, varias adaptaciones de animadas han tenido su contraparte en videojuegos. Ahorita no me acuerdo bien la última versión que ha salido, pero es creo que la versión anterior de la de Nickelodeon, creo. La que salió animada. Perdón, en videojuego. Bueno, aquí un dato curioso. Además de la serie americana, en 1996 se lanzó un anime en formato OVA llamado Mutant Turtles Chojin Densetsugen. En el episodio mostraban a las tortugas como superhéroes que adquirían trajes y superpoderes gracias al uso de piedras mutágenas, mientras que Shredder, Rocoso y Bebop adquirían sus poderes con el uso de piedras mutágenas oscuras. Al igual que las franquicias de Power Rangers, las cuatro tortugas podían combinarse para formar una super tortuga gigante. El segundo episodio se realizó para promocionar el juguete. Ah, mira, me quitaste el personaje de la boca. Iba sí, a decir que tenía un reloj, llamaba un carro y el carro, la verdad, se metía en un robot y el robot se transformaba en nave. Que sea, que un chavo de ondeada así. Siempre tienen que hacerlo en robots. Bueno, en 2003 se lanzó una serie animada llamada La Tortuga Ninja en Fox. La serie se mantuvo más apegada a los cómics originales de Mirage, pero mucho menos violenta. Duró 7 temporadas y 156 episodios, finalizando en febrero del 2009. Ok, en octubre del 2009 se anunció que Nickelodeon adquiría los derechos de las Tortugas Ninja. Mirage retuvo los derechos para publicar 18 cómics al año, aunque el involucramiento y situación del futuro de Mirage está pendiente. Entonces, lo que habíamos comentado hace un momento, los personajes recurrentes que están en la serie de las Tortugas Ninja, tenemos a Leonardo, que es el líder del grupo y también es el mayor de las tortugas, y su arma son las espadas y la cinta es de color azul. Miguel Ángel es el más joven del grupo y también es nuestro personaje que hace las bromas. Su arma son los chacos y la cinta es naranja. Donatello es el científico, inventor, ingeniero y también genio de tecnología. Su arma es el bow y tiene la cinta morada, aunque muchos dicen que tiene nada más un palo ahí, que es lo único que está usando. Okay. De hecho, la versión nueva creo que les cambiaron las armas y Donatello tiene como que le agregaron un filo al bow. La verdad no lo he visto la serie nueva. De hecho, no son las mismas armas. La serie empezó el año pasado en Nickelodeon. Y la verdad es que está muy padre, está muy, muy, muy, muy divertida la serie. Retoma los conceptos básicos de las tortugas y lo hace, está muy padre, la animación está muy padre, los personajes están muy, muy divertidos. Y le fue muy bien en rating. De hecho, Nickelodeon la renovó para su segunda temporada. Ahorita va ya para la mitad de la segunda temporada. Y si no la han visto, véanla. La verdad es que vale mucho la pena. Ya por ahí he estado viendo algunos sets de los DVDs y de los Blu-rays en Walmart, en Sam's, en las tiendas. Los están vendiendo como ahora están dándoles por las caricaturas, en venderlos por grupos de 4 o 6 episodios, una cosa así. Entonces, pero están muy divertidos. Denle un vistazo y está padre. Para serte sincero, yo no la he seguido, no he seguido la nueva serie. Sin embargo, ayer pasó algo que me llamó muchísimo la atención. Mi niña, la de 6 años, íbamos a salir a comer y de repente dice, no, es que no hay que salir a comer porque van a pasar las Tortugas Ninja y yo quiero ver el episodio de hoy. Tómala. Buen punto. Otra de las cosas ahorita que estabas comentando, comentabas que Leonardo es el hermano mayor. Yo siempre tuve pensaba que el hermano mayor era Rafael, al ser el más rebelde y siempre le tenía coraje al que seguía, que es Leonardo, porque pues era el líder nato, ¿no? Pero como el Rafael era el rebelde y nadie lo seguía, pues pero sí que Rafael en sí era el hermano mayor. Hecho, el más chico es Miguel Ángel, ¿no? Era sí. Recurrente, ¿no? En las historias donde Rafael quería ser el líder o... Ajá. Aunque sí, es el más cabrón para los chingazos, pero de todas maneras sí hay algo ahí que... Sí, por ejemplo, Rafael es el chico rudo del equipo, tiene un carácter agresivo y no duda en dar el primer golpe. Su arma solo los hay, o digamos como puñales, y la cinta es de color rojo. Splinter es el sensei de las tortugas y también su padre adoptivo. En el cómic original es una rata mutada que aprendió artes marciales de Hamato Yoshi. En la serie es Hamato Yoshi, pero ya mutado en rata. Abril O'Neil, en el cómic, es asistente del laboratorio de Baxter. En la serie animada es una reportera de televisión. No sé si alguien recuerda qué canal es de Abril O'Neil. Ah, buen dato. ¿Qué canal era el de Abril O'Neil? El canal de Abril O'Neil. ¿Era 21? ¿9? No. ¿Canal 10? Es que sí, era Canal 10. ¿Qué vole? Oye, hablando de Abril O'Neil, ¿Megan Fox iba a salir en la película de las Tortugas Ninja como Abril O'Neil? ¿No sí, sabes? Sí. Chale, creo que voy a ver esa película solo por... no sé de qué estás hablando. Bueno, sí. Fox es la que sale en Transformers cuando está arreglando la moto. Y hay un así, un... Y Ella sí hubiera sido una buena Mujer Maravilla. ¿Eh? Bueno, un tema de una hora después, pero está bien. Seguimos con el tema de Mujer Maravilla. Continuamos con la Tortuga Ninja. Con Casey Jones, que es un vigilante que usa bats de béisbol, así como palos de golf, como armas. Es una máscara de hockey para ocultar su identidad. Y nos queda finalmente Shredder. Es un maestro del ninjutsu llamado Orokusaki, el líder del clan del pie y archienemigo de Splinter. Pablo, perdón que te interrumpa. Sí. Había un personaje que usaba unas bandas en la cabeza como hombre rata o... No sé, no recuerdan. No, ¿lo viste en la serie animada? Sí. No sé si era recurrente en los cómics. No, los que puse aquí, los que acabo de mencionar, son los que están más frecuentes en los cómics, porque sí ha habido varias versiones de películas. Creo que ha habido como 4 series de animaciones diferentes de las Tortugas Ninja. Entonces cada una le hacen cambios ahí unos que otros. Entonces los que más recurrentes que están en la serie son los que acabo de mencionar. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los cómics, ya así brevemente. El cómic fue lanzado en una convención de 1984 en impresiones a blanco y negro y con papel periódico. O sea, papel así baratísimo. ¿Tipo con... manga? ¿Tipo Biblioteca Marvel? ¿Bid? Y este viaje fue de 3.000 piezas. Rápidamente llamó la atención y en cuestión de meses, ese tiraje limitado llegó a cotizarse hasta 50 veces su precio de portada. ¡Órale! El igual que la Biblioteca Marvel. Sí. Nunca nadie leyó el Gen 13, el número 13 de Gen 13. No, no leí como el... Sí, me acuerdo, leí en los 90s, pero... Sí, era sí, el número 13 de esa serie de Image. Sí, ¿verdad? Sale una parodia, salen diferentes personajes de cómics. Sale, entre los que me recuerdo ahorita, sale Wolverine, incluso Jim Lee, y salen las Tortugas Ninja. Pero hay una viñeta muy curiosa porque hay un montón de accesorios, películas, videojuegos, y luego un personaje, no recuerdo si Donatello o Miguel Ángel, hacen referencia a eso de que sí, fuimos populares en los 90s, pero ahora aquí nos tiraron y ya no sabemos qué hacer con tanto producto que nos quedó. Les recomiendo, ahí después se las presto, yo la tengo. Ah, ok. Entonces, ok. El éxito del cómic llevó un boom de ediciones en blanco y negro, protagonizando parodias de animales que buscaban sacar beneficios. O sea, pues vieron que los Tortugas Ninja pegó, entonces cada quien empezó a sacar sus versiones de animales mutados. Y entonces podemos mencionar los hámster cinta negra. No, por favor, hámster cinta negra. No. No vayas a mencionar los motorratones, por favor. No lo vayas a mencionar los motorratones. Bueno, de hecho, esa serie animada. Tenemos también los comandos camaleón de sangre fría. Voy a dormir. Los canguros kung fu preadolescentes de genes malvados. ¿Me puedes repetir ese nombre, por favor? Ok. Otra vez, al principio. Los hámsters cinta negra adolescentes radioactivos. Los comandos camaleón de sangre fría. Los canguro kung fu preadolescentes de genes malvados. Ese. ¿Me lo repites, por favor? Ese, nada más. Los canguros kung fu preadolescentes de genes mutados. ¡Preadolescentes! Y las criaturas karatecas. Criaturas karatecas. Ah, sí lloré. Entonces, todo el mundo empezó a sacar sus cómics, empezaron a distribuir las tiendas, pero como no pegaban como las Tortugas Ninja, pues ahí se quedaron y se amontonaron de esos cómics. Pues, ¿cómo iban a pegar? Entonces, el volumen 1 de la serie constó de 62 números, concluyendo 1993. De forma paralela, se publicó de manera bimestral la serie Cuentos de las Tortugas Ninja, con el fin de llenar los huecos de la continuidad. El volumen 2 constó de 113 números y terminó en 1993. El volumen 3 constó de 23 números, cerrando en 1999. Aunque hizo tantos cambios en los personajes que no se considera dentro del... A ver. Pausa. Sí. ¿Cuántos números? El volumen 3, 23. ¿Y de cuándo fue? Fue de 93 al 99. ¿Y nada más 23 números? ¿Pues qué publicaban cada 3 meses o qué? ¿Cómo le hacían? De hecho, bueno, lo que les comentaba... ¿Era como Editorial Vid o qué? número, el volumen 3, hizo muchos cambios y realmente no entra dentro del canon. Por eso, igual digo, creo que por eso no publicó tan poquitos números. Por ejemplo, en este volumen, Leonardo perdió la mano, la cara de Rafael ya quedó marcada por unos digamos como que unos espadazos ahí. Splinter se convirtió en murciélago. Y Donatello se convirtió con alas. Y Donatello se convirtió en cyborg. Entonces, tomaron mucha libertad, hicieron tantos cambios que no entra dentro del canon esta serie. Por eso los hámster mutantes. Los canguros preadolescentes del gen ¿del gen qué? De genes malvados. Y volumen 4 constó de 30 números y uno extra que solo se puede leer digitalmente. narra la historia 15 años después de los eventos de volumen 2. Entonces, de Mirage Comics publicó digamos, tres volúmenes. Bueno, el 1, 2 y el 4, porque el 3 no entra dentro del canon. Tenemos que buscar esos cómics antes. De hecho, yo ahí los pueden bajar en algún torrent. ¡Pablo los tiene! Son como 2 gigas más o menos. ¡Ya ves! ¡Pásamelos, no! Okay. Y ya para finalizar, la serie de IDW, que es la que estamos siguiendo, fue lanzada en 2011 y lleva la fecha 23 números. Presenta cambios en el origen de las tortugas, recibiendo sus nombres Abril O'Neil. Abril O'Neil es la que le da los nombres a las tortugas. Originalmente, Splinter era la que le daba el nombre a las tortugas. Y la relación entre Splinter y Shredder se cambia, teniendo su origen en el Japón feudal. Entonces, las versiones que actualmente vemos de Splinter y las tortugas son reencarnaciones de esas, de esa época. Entonces, tenemos que Hamato Yoshi tenía 4 hijos. Entonces, ellos reencarnaron en Splinter y las 4 tortugas. Oh. Y eso sería lo que tengo hasta el momento. Yo me acuerdo ahorita que alguien mencionaba los Power Rangers. ¿Alguna vez, de esas veces que le cambias al canal, que no estás viendo Cartoon Network, ni Disney, ni ninguno de esos canales, que estás viendo el canal del Congreso y le cambias por algo? Me tocó ver un capítulo donde salen las Tortugas Ninja y los Power Rangers. No sé si alguien lo vio. Sí, debe de estar en YouTube, pero me tocó ver... Andan viajando y como que dan a entender que tienen una serie aparte, que es parte de la continuidad de ambas series, de Power Rangers y las Tortugas Ninja. Salen personajes de ambas series. Y sale una tortuga mujer. Ya, ahí sería Venus de Milo, o sea. Sí, pero era un capítulo de los Power Rangers. No recuerdo si fue doble o era... ¿Estás seguro que no fue cuando el carpintero estaba haciendo trabajos en tu casa y dejó pegamento ahí? No, sí lo vi, de veras. No sé si tengo ubicado crossovers en los cómics que nos comentó Rolando el año pasado. En el podcast pasado, mira, que hablaba de un crossover entre Star Trek, Ghostbusters, Transformers y Tortuga Ninja, que se llama Infestation. Ese sí es el crossover que yo tengo ahorita en la mano, pero de ahí fuera, no. ¿Va a ser una historia eso o qué va a ser? No, fue un crossover que hicieron IDW, creo que un año o dos pasó de eso. Y ya sería todo por mi parte. Repite el nombre de las historias. El de los canguros, el de los canguros. Hamsters. A ver, déjalo, checar. Oye, Toño, no sé si tú te acuerdas de algún capítulo de los Power Rangers que salen las tortugas ninja. Ah, sí, cierto, era un especial. Creo que en la primera generación de Power Rangers. No recuerdo en cuál, en una de esas, pero sí salen, ¿verdad? Sí, creo que sí salen. ¿Pero es animada o es en live action? No, live action. Sí. Hubo un intento por parte de... Les digo esto no porque sea fan, sino porque fui papá para esa temporada. Y a mi hijo Alejandro, al cual le mando un saludo. El que me gusten las mallas con armadura no quiere decir que sea Power Ranger. Hicieron un intento en revivir en aquellos años la serie de las Tortugas Ninja, porque pues le estaban yendo bien a los Power Rangers y dijeron, bueno, en Estados Unidos debe de pegar algo que sea semejante a tirar patadas voladoras y todo, pero pues con caparazón. Entonces lo empezaron a sacar, de hecho ahí salió por primera vez una tortuga hembra, recuerdo bien, a Milo. Venus de Milo. Era como un caballero del zodiaco, algo por el estilo. Pero el asunto ahí es de que las tortugas tuvieron, me parece, 2 temporadas. No pegó la serie como se esperaba y va para afuera. Pero sí hubo un crossover con los Power Rangers, efectivamente. Ah, mira, ya van 2 capítulos del Freaky Podcast que nos damos cuenta que hay más allá de series que vimos nosotros, como Ghostbusters y las Tortugas Ninja. Son datos que no sabía. Sí, definitivamente. Yo creí que se habían quedado en las 2 películas que vimos todos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y ya no había más. No, de hecho fueron 3 películas live action de las tortugas. Creo que la tercera fue creo que en Japón, creo. La verdad no me acuerdo. Y están en Netflix. ¿Ah, sí están en Netflix? Hay unas de ellas en Netflix. Ah, okay, lo voy a checar. Creo que la de Nueva Generación, Nueva Mutación, está en Netflix. Ya tenía que decirlo, si no, no me caía el cheque. Bueno, no sé quién siga de compartiendo esa sección. Bien, vamos con... Ahora vamos, ya me volaron el guión. Ah, sí, ¿no seguía la sección de los 5 cómics? No, sigue Juanjo. Pues esa es la sección de los 5 cómics. Pues bueno, muchachos. Como bien dicen, lo bueno al final. No se crean. ¡Cálmate! Mira, Toño, no me voy a poner a discutir contigo en este momento porque traemos un poquito el tiempo medidón, pero aquí a todos les pregunto, me gustaría preguntarles. No me gustaría preguntarles nada. De hecho, no se crean. Bueno, pues hace unos días el portal comicbookresources.com lanzó un listado de las 100 mejores historias en cómic que han sido lanzadas durante, pues, toda la vida. Y, ¿de quién? ¿De quién? En general, de toda la, si de hablamos toda la de industria, Wolverine, de toda la industria estadounidense. La vida de Wolverine. Cabe señalar eso. Es bien interesante lo que nos manejan. En el top 10 nos podemos encontrar un dato bastante, bastante curioso. Podemos encontrarnos 4 historias escritas por Frank Miller. ¡Órale! La mayor parte del top 10 son de historias publicadas en los 80s. Sí. Solo es lo que yo digo, tuvimos la mejor década para ser niños. Leímos cuentitos. Solo una de las historias publicadas en el top 10 fue publicada en el año 2000, que pues me imagino que todos aquí han de conocer, el All-Star Superman, que la verdad es que rememora gratamente todas las situaciones de la edad plateada, de la edad de plata de Superman, ¿sí? Podemos ver en esa historia la fortaleza de la soledad de una forma muy muy bien planteada por Grant Morrison y pues extraordinariamente ejecutada por Frank Whiteley. No me quites mi guión, Toño, por favor. Te creas. No, sí, es una de las mejores historias que me ha tocado leer a mí dentro de todo lo que he leído cómics. Básicamente, ¿de qué trata? Bueno, pues trata de la muerte de Superman, pero no la muerte de Superman a manos de Doomsday. No. Trata de una muerte de Superman bastante bien ejecutada y bastante bien planeada por Lex Luthor, y sobre cómo va lidiando Superman para pasar su último año de vida. Es bastante, bastante interesante. Otra de las cosas... Perdón que te interrumpa, Juan. Entonces, yo desconocí ese dato. Superman no es un personaje que siga mucho. Pero entonces ya había muerto. O sea, en la historia que estás diciendo. No. Es un fuera de continuidad. Ah. Es una historia totalmente fuera de continuidad. Pero... ¿cómo decirte? Pero es base para que puedas... si tú leíste los cómics ochenteros, noventeros de Superman, de Novaro, de Beat, vas a sentirte muy muy identificado con esta saga de All-Star Superman. Okay. ¿Sí? ¿Qué más les puedo platicar? Bueno, pues les voy a leer el top 10 y ustedes mismos me van a decir el por qué están dentro de este top las historias que les comento. En el número 10 tenemos ni más ni menos que Crisis en Tierras Infinitas. Me confunde esa historia, me confunde. Del universo DC. Efectivamente, bueno, pues... a todos, incluyendo a DC. Mundos mueren, mundos nacen, superchicas mueren. Supermanes hay. Se van supermanes y superboys al ¿qué? A un mundo paralelo, ahí medio raro. Tierra 53, Tierra 52, Tierra 1202. Sí, No. El Capitán Zanahoria. En fin. Ah, se estaban padres esas historias, sí me acuerdo de esas. En fin, sí, lo que trató esta saga fue pues básicamente de cortar todas esas tramas y pues increíblemente difícil de seguir de DC y comenzar con un nuevo nacimiento del universo DC. Okay, todos la leímos aquí, sabemos sí. Cuál es, perfecto. Yo creo que sí. En el puesto número 9 tenemos una genial novela gráfica. Mouse, no sé si por aquí todos tuvieron la oportunidad de checarla. Hace unos cuantos años la editorial MC nos trajo los dos volúmenes a México en un muy buen español. Deberían de aprenderle los de Televisa, por sí, cierto. Sí, está muy buena. Sí, y pues esta historia trata ni más ni menos que de la vida de Vladek Spiegelman en un campo de concentración nazi. Cuando tú lees esa historia, realmente es una historia desesperanzadora y terrible de todo lo que pasaron los judíos en el Holocausto. No es la clásica historia judía que te puedas imaginar. Te hace valorar mucho lo que tienes, te hace valorar mucho las carencias por las que pasó este señor Vladek Spiegelman, y sobre todo te va llevando de una manera muy muy interesante a la relación que tiene Vladek con su hijo, con su hijo. Ahí le cortas, por favor. Que no les corto. No, tú sigue buscando, por mientras vamos. Es este. De hecho, la serie, esta serie la recomendó mucho. Yo primera vez la escuché con Gilberto en Compuerta 12. Art Spiegelman. Y este me llamó la atención, pero no sabía que estaba dentro de las 10, ¿cierto? No, es que sí, sí está. Es una historia genial, ¿eh? Incluso está fuera del mundo de los cómics. La historia, el libro, la novela gráfica está en top 10 de libros, de historias sobre fuera totalmente del mundo de los cómics. ¿Ahora la trae qué, Editorial Norma? Editorial MC es una filial de Planeta que publica en todo Latinoamérica. Y la encuentras todavía en librerías como Gandhi, todavía están esas historias. Lo que me gustaba de esa eran los personajes, Juanjo. Sí, fíjate que la novela, bueno, Art Spiegelman muy hábilmente retomó a los personajes dándoles forma de animales o de animales antropomorfos. Y representó básicamente a los judíos mediante ratones, a los nazis mediante gatos, a los polacos mediante cerdos, a los estadounidenses mediante perros. Y realmente te digo, hay escenas bastante bastante crudas que si no fuera porque los personajes están representados en forma de animalitos, y no sé cómo terminarías después de leer esos libros. Te atrapa, está buena la historia, y a pesar de que son animales, sí te quedas, ay, joder. Exacto. Bueno, y pues yo creo que ya platicamos un poquito de Maus. Me gustaría platicarles del puesto número 8 en este top 10. Y se trata ni más ni menos que de Sandman. La saga es Season of Mist, escrita por Neil Gaiman y dibujada por Kelly Jones y varios dibujantes más. Todo esto tiene... Perdón, todo esto sucede entre los números 21 al 28 de Sandman. Y la verdad, para serles yo muy sincero y muy honesto, yo nunca he leído un cómic de Sandman, pero me remito a mis amigos covachos que sí lo han hecho, y pues le pregunté esto al enano. ¡Saludos al enano! Sí, por cierto, saludos al enano. Me comenta él que esta es una de las mejores series de Sandman, y está catalogado dentro de este top 10 porque pues es el arco donde la serie toma forma. Antes de Season of Mist era una serie con sagas, y a partir de este arco el cómic toma la forma de una historia en 75 números. Entonces pues yo creo que sí hay que darle la oportunidad. Hay que buscarla, yo tampoco la he leído, ¿eh? Hay que buscarla. Yo tenía la esperanza de que Bruguera o Camite se trajeran a Sandman. Pues hay por ahí algunos rumores, no sé si fundados o infundados, de que va a llegar Vértigo a México el próximo año. Ojalá. La verdad es que sí. Algo bien raro, muchachos, son los puestos que tenemos dentro del top 10. Y no es de extrañarnos que podamos encontrarnos en el puesto número 7, el Kingdom Come. No sé quiénes no lo hayan leído aquí, pero pues es una de las mejores historias que se han escrito a la fecha en cómic. El arte también. Y que por cierto, pues acaba de salir a la venta esta semana. Esta semana llegó. ¿Cuánto salió? 300, ¿a cuánto estaba? ¿350? 349 pesos. Entonces, para que tengan la oportunidad, adquiéranlo, vale mucho, mucho, mucho la pena. Es una de las, yo creo que es de las mejores historias de Superman que pueda haber, y el arte es excepcional. Y no tienes que seguir las historias de DC para entenderlas. O sea, es una historia totalmente... Sí, no, es un standalone, entonces la puedes leer perfectamente. Sí, en los 90s DC empezó a publicar un subsello llamado Elseworlds, que tenían que ver con rasgos generales de los personajes, incluso algunos personajes, pero en situaciones completamente diferentes. El Kingdom Come, en este caso, nos presenta pues lo que fueron las tendencias de los superhéroes en los 90s llevadas al extremo total. Es bastante, bastante interesante. Ahora, un dato de trivia: ojalá y que todos los que puedan comprar el formato de hardcover puedan encontrar en la red el audiolibro del Kingdom Come. Léanlo y escuchen el audiolibro a la vez. No saben qué experiencia tan grata se van a llevar. ¡Órale! pues bueno, nos vamos al puesto número 6 dentro de este top 10. Y pues es el famosísimo año 1 de Batman. ¿Sí? Ah, eso es parteaguas. Sí, totalmente. Como les comenté, bueno, pues esta es una de las historias escritas por Frank Miller en los 80s y pues dibujada espectacularmente por David Mazzucchelli. No sé, Tuétano, si nos quieras platicar un poquito más de esta saga. En año 1, realmente lo que hacen es un experimento muy arriesgado, porque es aventar al diablo todo lo que se conocía hasta ese entonces de Batman, que era un Batman muy plástico, muy comercial, muy X, y se reimagina en realidad de, bueno, ¿qué pasaría si en realidad sucediera, no? ¿Y qué tendría que, a qué, cuáles serían los principales retos a los cuales un Batman novato se enfrentaría? Desde simple y sencillamente de cómo vestirse o cómo llegar a los lugares, ¿no? Se ve muy simpático cuando va en su carro y lo deja en un estacionamiento, o cuando va persiguiendo a X ladrón y lo golpean porque todavía no sabe medirse. Sí. O sea, todos esos detallitos son muy, muy, muy prácticos. Y es tan trascendente esta historia que el modelo se ha copiado para muchos superhéroes a lo largo de los años, e incluso ha servido como base y modelo, por ejemplo, pues para la adaptación de Batman que tuvimos ahora con Christian Bale. Así es, sí, de hecho, esta historia de año 1 de Batman es la base del guión de Batman Begins. Pues Batman año 1 trata básicamente, como nos dice Lord Tuetanus, de la historia de Bruce Wayne y el comisionado Gordon, en cómo cada uno se convirtió en lo que es actualmente, ¿sí? En cómo Bruce Wayne se convirtió en Batman, saliendo en un inicio únicamente disfrazado y donde le ponían unas reverendas madrinas. Que para que les cuento que apenas podía lograr llegar a descansar a su casa, en tanto que el comisionado Gordon logró sobresalir dentro de una policía bastante corrupta. Yo me quedé acostumbrado al decirle comisionado Gordon, comisionado Fierro. Fue un producto de la serie de televisión, me quedé acostumbrado y aún lo leo. Y me quedé con eso, fíjate. Sí, absolutamente, fíjate. El puesto número 5, casualmente, también tiene que ver con Batman, y pues nos referimos a la básica historia del Caballero Regresa, el The Dark Knight Returns. Fíjate que esa historia es todo lo contrario a año 1. Mientras en año 1 vemos a un Bruce Wayne queriéndose transformar en Batman, en Caballero Oscuro Regresa es un Batman ya acabado, ya un Batman viejo, ya sobrepasado por la edad y por todos los años de tortura física, y que de repente tiene que regresar y se da cuenta de que él es realmente Batman, él no es Bruce Wayne, él realmente es Batman. Eso es lo interesante del asunto, fíjate. Después de un retiro de 10 años, Batman ve que la ciudad lo necesita. La ciudad no es la ciudad gótica sin él. Pero aquí llegamos a la pregunta eterna desde que salió esa historia. ¿Es la ciudad necesita a Batman o Batman necesita a la ciudad? Yo creo que ya es una simbiosis. Ya no puedes ver a ciudad gótica sin Batman y viceversa. Sí. De hecho, esta también sirve como modelo para la tercera película de Batman de Christian Bale. O sea, trataron de envolver la historia con este marco, ¿no? Entre año 1 y El Caballero Regresa. Y la verdad funciona bastante bien. Sí. Ahora, pues también ha funcionado esta historia de The Dark Knight Returns, que pues simple y sencillamente ha sido el parámetro de Batman desde que se publicó a la fecha. Imagínense nada más. Lo interesante en esta saga pues son las tres magistrales batallas que narra Frank Miller a través de su arte y de las tintas de Klaus Janson, en donde se enfrenta pues ni más ni menos que al líder de los mutantes, que cuando tú te das cuenta quién es el líder de los mutantes, no puedes sino simple y sencillamente sorprenderte. No puedes imaginarte cómo fue que Dick Grayson terminara de esa forma. La segunda batalla, y bastante, bastante épica, es contra el Joker. Y la tercera y última batalla que tiene Batman en este arco, ¡tararán!, es ni más ni menos que contra Superman, pero un Superman corporativo y sirviente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué? Sí, en esa historia. No puede ser. ¿Sí, Toño? Sí, me acuerdo y me gustó la historia. Es buena, es buena. Está en mi top 10 también. Exacto. De hecho, coincido mucho con el que estás poniendo. Exacto. Ahora, el puesto número 4 lo tiene, como ya les mencionaba, All-Star Superman, por todo lo que ya les platiqué en ella. No sé si ustedes ya la tuvieron. No, esa sí totalmente la desconozco. Yo realmente estaba asustado de que Bitnoy lograra llegar a terminar de publicarla en México. Afortunadamente, yo creo que le quitaron por ahí algunos pesos a la promoción del disco de Mane de la Parra y pudieron concluirla. El puesto número 3, y aquí hay un caso muy, muy particular, es ni más ni menos que para Daredevil a través de su saga Born Again. Ah, esa es muy buena. Es una saga genial, genial. Lo increíble del caso es que aquí hay un equipo creativo que repite. ¿Sí? Tenemos a Frank Miller y a David Mazzucchelli. ¿Sí? Como ya les comentaba, pues ellos colaboraron en el año 1 de Batman y casualmente también es ochentera. ¿Sí? Esa historia, recuérdame. Mira, recuerdo que la leí, pero estoy confundiéndola. A ver, dime cuál es. Es una historia básicamente que trata de algo que pues no te imaginarías en los ochentas en un cómic. ¿Recuerdan a Karen Page? Ah, ya sé cuál es donde entra la industria pornográfica. Efectivamente. Y se vuelve adicta. Se vuelve una actriz porno, se vuelve adicta a las drogas. Y casi causa la destrucción de Matt Murdock. Sí. Efectivamente, y derivado de esto, pues en una parranda y queriendo seguirse drogando, vende la identidad de Daredevil. Page. Sí, ya me acordé cuál es. Muy buena. Sí, absolutamente. Es bastante, bastante buena. Y tiene muchísimas, muchísimas partes que pudiéramos rememorar. Una de ellas, podemos decir que es cuando se enfrentan Daredevil con el Kingpin. Y el Kingpin está seguro de que lo destruyó. ¿Sí? Vio sangre, vio vidrios quebrados, vio destrucción y absolutamente todo lo que se puedan imaginar. Pero ella, estando a solas en su edificio, en su fortaleza, le viene algo a la mente. No hay un cuerpo. No hay un cuerpo. Entonces, le viene a la mente eso y es donde la saga empieza a tomar características épicas. Recomendada totalmente. En el segundo puesto, según Comic Book Resources, tenemos la saga de Dark Phoenix. Ah, perfecto. Esa no podía estar fuera. No. Sí, es buenísima. ¿Tres veces, cuatro veces publicada en México? Yo le llevo la cuenta nada más a tres. Tres o cuatro. Sácame de la duda. A ver, vamos ¿Novedades? A empezar. Novedades. En El Hombre Araña presenta. Vid. Vid, esa es la que yo tengo. En tres tomos. Y. No, en tres tomos no. No, en dos. Dos. No. Vid. Sí, en dos. Sí, fue en dos. Fueron entonces, dos tomos. Fueron dos veces la de Vid. Sí, repitieron. Fue en tomos. Y fue en grandes números batallas. Dobles. Y creo, déjame checar ese dato a ver si para la próxima Freak Fest, creo que la prensa también lo publicó. Sería cuestión de verlo. Creo que la prensa también publicó Dark Phoenix. Sí. Y, pues la versión de Marvel Televisa, sí, que es una de las mejores, uno de los mejores equipos creativos, Chris Claremont, John Byrne y Terry Austin. Bien importante, aparte de todo lo que sucedió en esta saga, yo creo que es la saga donde más caracteres nuevos han sido introducidos a la mitología de los hombres X. Aquí y que estamos hablando de bastante, porque pues simplemente sí, la Guardia Imperial, Charles. Fíjate, bueno, ellos ya venían de una historia anterior, pero en esta saga, en la saga de Dark Phoenix, tenemos a Dazzler como primera aparición, a Emma Frost, al Hellfire Club, a Sebastian Shaw, a Kitty Pryde. ¿Quién más me está faltando? Pues básicamente podemos ver la primera historia de Wolverine solo, que es donde empieza, donde es la primera vez, ¿no?, que hace la furia descontrolada, que destruye ahí tres pisos, va hasta el sótano. Y es que hasta ¿sí? antes de Dark Phoenix, Wolverine era como que el acompañante incómodo. O sea, no era un personaje realmente de peso, era como que el bufón renegón. Era el adulto entre puros jóvenes. Exactamente, sí. Y aquí magistralmente Chris Claremont lo escribe y créanme que es logra... donde se hace Wolverine, donde crea todo el personaje. Efectivamente. Y pues para terminar, el puesto número lo tenemos con Watchmen. Sobra decir que es obra de Alan Moore y Dave Gibbons, publicado originalmente en los 80s en números individuales, Watchmen 1 al 12. Y pues, ¿qué les puedo platicar de esto que no se haya dicho ya? Sí, no, eso, no. Yo creo que es una saga fantástica. Incluso la película es muy buena, aunque ahí hay quien dice que sí, quien dice que no. Pero yo creo que es una de las mejores adaptaciones de cine de un cómic. Es que parecía que estaba calcada las viñetas a la pantalla. Totalmente, sí, literalmente. Lo veías y veías... Y el cómic es fantástico, es una obra de arte y hace poco lo acaba de publicar DC México y está hermoso el ejemplar. Sí, fíjense. Y pues algunas menciones que no entran dentro del top 10, pero que yo pienso que deberían haber estado un poquito mejor ubicadas. La obra maestra de Brian K. Vaughan y Adrián Alfona, Runaways. Ah, esa es muy buena. Yo creo que le dio un aire fresco toda la industria en el cómic en general, publicada por ahí de la década del año 2000. Trata, pues, no les voy a decir de qué trata, mejor búsquenlo ahí. De hecho, como dato curioso, Runaways entra en una época en la cual veníamos de la crisis de los 90s, en la cual todo mundo nos deprimimos mucho porque como que se acabaron las historias después de los 90s. Entonces le metió un aire fresco a los cómics y nos recordó por qué nos gustaban los cómics. Sí, fíjate. Otro de las sagas que se encuentran fuera del top 10 y que creo que debíamos de tener ya un poquito mejor ubicadas es Planetary, de Warren Ellis y John Cassaday. Ah, esa fíjate que nunca la leí. Planetary es un tipo Superman. ¿O lo estoy confundiendo? No, la estás confundiendo. Okay, entonces... Son los arqueólogos de lo imposible. Ah, ya. Y deberías de leerla, mi estimado. Ay, no, me perdí eso. Sí, ahora, dato curioso. No sé para ustedes, no sé para ustedes qué tanto les suenen los Jóvenes Titanes. Sí, yo era fan de... Llegó a editarlo Beat. ¿Y la Legión de Superhéroes? Ah, sí, ya me confundí. Bueno, ambos son equipos de DC, malones a mi punto de vista, pero que tienen dos historias dentro del top 20, ¿sí? Los Jóvenes Titanes con The Judas Contract, escrito por Mark Wolfman y Josh Pérez, dibujado por Josh Pérez. Incluso, perdón, se publicó un crossover de Los Jóvenes Titanes con los X-Men. ¿Es correcto? ¿Te acuerdas? Venía sí. Batman, no, Superman, la Mujer Maravilla. No, ¿cuál fue? ¿En el primero o en el segundo? Creo que venían ellos solos. No, eran dos historias. No, sí, eran ellos solos, tienes razón. Y la segunda, La Legión de Superhéroes con The Great Darkness Saga, escrita por Paul Levitz y Kate Giffen y pues por ahí varios artistas más. Les digo, básicamente lo que me sorprendió de esta lista es que muchas de las sagas que podemos considerar como las mejores en los cómics son publicadas en los 80s, muy poco en los 90s, casi nada en los años 2000. Bueno, pues en esta ocasión creo que aprendimos bastante de cómics, aprendimos de Tortugas Ninja, aprendimos de, bueno, un poco de Noticias de la Semana y de cine mexicano. Entonces creo que fue una edición bastante interesante de nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Ya por último, pues no nos queda otra cosa más que avisos parroquiales. Ya estrenamos casa, ya por fin nos mudamos, ya estamos en nuestro propio dominio, es frikipodcast.net, para que ahí nos visiten. Todas las ligas que estuvimos poniendo de los enlaces, bueno, pues han cambiado ahora nada más para frikipodcast.net y ahí estamos. Por último, pues bueno, nada más agradecer aquí ahora las visitas, tuvimos mucho, mucho, mucho público. Tenemos a Osiris que viene desde Chihuahua, exactamente. Entonces, Osiris, gracias, hermano. Hola, buenas noches. ¿Qué te pareció? Pues muy, muy padre estar aquí con todos ustedes. El motivo de mi visita es venir a conocer a los compañeros de Star Wars, ¿verdad? Me la he pasado a todo dar aquí en Durango, conocer a Alan, a Jorge y compañeros nuevos, ya que yo vengo de una ciudad pequeña de Delicias, Chihuahua, y no hay mucho campo para esto de la Guerra de las Galaxias. Entonces estoy muy contento, muy agradecido de haber estado aquí con ustedes. Pues nada más, no sé. No, pues muchas gracias a ti, Osiris. La verdad, nos dio mucho gusto conocerte y esperemos seguir en contacto. Y hay que tripear juntos algún día. Claro que sí, Jorge. Gracias. Y Jimayu, que te me andas desvistiendo otra vez. Y es como costumbre tuya. Sí, ya. Fíjate que interesantes son temas que es rarísimo que alguien los toque y más así en una manera ciertamente organizada. Por ejemplo, los cómics que yo alguna vez hace mucho tiempo junté, pero no trascendió. El cine, como te decía hace rato, Alan, más bien yo soy de aferrado a lo antiguo, ¿no? El blanco y negro, todavía los 70s, El Santo, Chabelo y Pepito, todo eso. Yo soy más aferrado a eso. Los Momios de Guanajuato. Sí, y esa película estaba buena. Sí, quizá, yo la tengo. Quizá lo nuevo, sobre todo eso de Herbes, ¿no? Para mí, todo lo que huele a Televisa, como que vaya. O sea, no. Saludos a Giovanni. Y por ejemplo, las series. No puedo seguirlas. No puedo. No tengo la disciplina de estar en la tele. No. Más bien, yo soy starwariano, ¿no? Que vengo invitado por Alan, que también, como te decía, salido de closet 100%, porque soy el único en el mundo, en esta ciudad. ¿Quién más? No, ciertamente, habemos poquitos, ¿no? Pronto seremos una legión. Sí, pero sí, la verdad, muy, muy padre que organicen y que suban el archivo a la red y lo compartan. Pero son temas casi prohibidos, ¿no? Para todo mundo, ¿no? Incluso para mí, ¿no? De temáticas, pero viste esta mañana y a darle, ¿no, maestro? No, pues muchas gracias, Jimayu, por acompañarnos esta noche. Por ahí andaba el Badeli, que creo que ya se me desapareció. El Badeli, ha de estar no sabemos qué está haciendo, pero aquí andaba. Y y a todas las demás personas que nos hicieron favor de acompañarnos esta noche, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este programa y nos vemos la próxima semana. Y antes de que se me olvide, si están descargando el programa por iTunes, no se olviden de dejarnos ahí sus valoraciones, ayúdenos con eso. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima semana. Gracias.